Un biambero de verdad, pero no es colombiano. Su nombre es muy popular, guapachos o mexicanos. Tamaulipeco, matamorense, así es mi barrio. Trabajadora de oficios miles, hay un maestro, una doctora, son muy gentiles, un carpintero, un boticario, un panadero, barrio con realidad. Una tradición, su iglesia sin igual, el Sagrado Corazón, barrio capilla, ese es su nombre, de maravilla, en sus barrio capilla, ese es su nombre, de maravilla, en sus costumbres, el 2x2 tan famoso de mi capilla, un paseíto que es muy sabroso, que les envidia. Barrio Capilla, cuánto te quiero, Placita Allende, cuánto te quiero, así es mi barrio.